sintonizas Mr. Virus. Isolation provokes my brain, frightened and numb, feeling insane. All alone and left with this pain, I'm still alive, no need to complain. Somehow time doesn't pass at all. Our time has come, or skies will fall. We didn't hear the final call. We won't be led through heaven's wall. Happy New Year. What have we done? Don't shed your tears. We have to go on. Just thinks for himself. The true story won't be unfurled. No one hears their cry for help. We're not alone here in this world. No one shows us what's right or wrong. But we got love and we got trust. Our faith will grow and we'll stay strong before our hearts turn to dust. Happy New Year. What have we done? Don't shed your tears. We have to go on. Happy New Year. Shed your tears. We have to go on. Es la forma melancólica de dar la bienvenida al nuevo año por parte de T-Green, ese vocalista que forma parte también de esa otra historia alemana llamada Alien Air, un tanto más llevado a otros terrenos sonoros que tal vez estremecen, porque en realidad de lo único que hemos tenido claro de este año que comienza, que ha empezado, es de que a las 12 de la noche fue puntual cuando se inició y de que continúa ese 2020, continúa ese 2021. 2020, hablábamos de un año capicúa que podía ser interesante, bonito, y al final, que quede claro, 2021 es una continuación de números. En cualquier caso, ya sabéis que también eso de año de nieves, año de bienes, no en todos los sitios cae por igual. Hoy nos hemos enterado del fallecimiento de Bonnie. y no ha podido ser un día más doloroso, sabiendo de bueno, la situación por la que estaba pasando y todos esperando de que en su lucha pudiera moverlo próximamente en un escenario, subido de nuevo interpretando música, tocándola. Ya sabéis que él en el 2018, justo después de sacar este disco Requiem por el Mundo, los primeros conciertos que empezó a presentar, a tocar en directo, empezó a sentir problemas con su garganta. Le diagnosticaron un cáncer de laringe, lo tuvieron que operar y ahí empezó pues un ciclo pues que todos pensamos que podría ser superado. Incluso hoy, cuando leía un mensaje de condolencia, de despedida de su compañero en Barricada, Alfredo Piedrafita, él mismo también decía que de alguna manera esperaba que se pudieran cruzar de nuevo en los escenarios y tocar música juntos. Esto ya sí que no va a poder ser. Él nos ha dejado a los 58 años. Bueno, el 5 de enero fue su cumpleaños. Nació en 1964, nos deja un legado tremendo al frente de Barricada como guitarrista y como cantante, y también con discos en solitario como este. Es en lo que vamos a incidir para recordar su memoria en estos primeros momentos de este programa llamado Mr. Virus, porque él es el disco que quiso poder presentar de una manera más extensa en vivo y que de alguna forma nosotros deberíamos de darle continuidad, aunque sea haciéndolo a través de la radio. Esa imagen no se nos va a olvidar, esa simpatía que siempre llevaba en la cara, esa sonrisa, esos bueno, reflejos de chulería, como dice esta canción, cada vez que salía al directo y desgarraba, escupía todo lo que tenía que dar, no solamente a través del mástil, sino por supuesto a través de sus cuerdas vocales. Yo he subido ahí en Facebook una foto que he encontrado de las bastantes que tengo con él, con la banda, con Barricada, desde sus comienzos, y he recordado también todo lo que ha supuesto desde el comienzo, que yo conocí, que empecé a ser parte de alguna manera, o Barricada empezaron a ser parte de mi vida, porque uno de los primeros conciertos que yo vi fue aquel que dieron en Leganés, en el Legarroz de 1987, en el Teatro Egaleo, donde Barricada tocaban junto a entonces otra banda que no tiene nada que ver con la que habréis oído y escuchado últimamente, Atlas, una banda mucho más bueno, antigua, y Kron, y la banda Kron, los vallesoletanos, ¿verdad? Y esto era una historia que se hacía en ese año, en el 1987. Yo creo que fue, bueno, la primera vez que vi a Barricada, seguro. Pues no sé, yo tendría 14, 15 años y después fui a verlos al pabellón de los deportes, que hacían dos noches en directo en Madrid para grabar aquel disco en directo, ese doble álbum que también queda para los anales de la historia, y que a todos, pues de alguna manera, estábamos impregnados en la música de Barricada, y nos dejamos llevar por sus letras, y pues la verdad es que todo esto nos viene de nuevo a tener como un déjà vu y recordar todo lo que pasó. Y luego todo lo que ha supuesto. Cada vez que me encontraba con Bonnie con Barricada o en solitario en alguna de las presentaciones que hacían en cualquiera de los lugares, bien en el backstage de algún concierto o en la Sociedad General de Autores presentando alguna historia o algún libro, como Electrocaos, por ejemplo, recuerdo que ocurrió allí hace algún tiempo, aquel sello también que nos entregaban de 25 años de rock and roll de Barricada, que siempre nos hacía tener alguna conversación, ¿no?, cada vez que nos veíamos y nos dábamos un abrazo. Y al final terminaba siempre diciendo lo mismo, ¿no? Bueno, seguimos viéndonos, ¿no? Qué bien, ¿no? Bueno, son muchas de las escenas que pasarán, sobre todo por los que somos un poco más mayores, pero sin duda el legado que deja Bonnie en solitario con Barricada va a ser algo que no vamos a olvidar. Canciones como esta también, como Lobo Marido, incluidas en su último disco, que de alguna manera también miramos poniendo pues meses atrás, esperando y deseando como mensaje de ánimo que él estuviera fuerte, ¿no?, y que poco a poco se fuera recuperando. Mientras duerme el enemigo Lugar. Es un beso. La música de Bonnie, este Requiem por el mundo que volvemos a recordar. Aquel sello de 25, lo tengo aquí además delante de mí. He bajado algunos discos de Barricada de Bonnie. Algunas de las cosas que realmente me apetecían pues recordarlo de una manera física, porque esto es algo físico que habla ahora mismo de una persona espiritual. Y quiero recordar que le comentaba algo así como: ahora con este sello de 25 años de rock and roll, Barricada, un sello oficial que se publicó entonces, que me imagino que en una edición que ya no se puede encontrar, pero que ahí está, ahora tendría la ocasión de llegar a cualquier parte, a cualquier lugar, en una carta, a través de un correo. En realidad ya no será solamente en cualquier parte del mundo, sino ahora, con tu viaje, estarás en cualquier parte del universo. Joe Bonamassa se ha liado la cabeza, a la manta a la cabeza, ese manto blanco que ahora mismo hay, aunque esto se grabó antes de que nevara, y ha sacado un nuevo disco junto a Kevin Shirley, se llama Royalty, un disco realmente interesante por los conceptos sonoros que engloba en lo que es su musicalidad, que siempre ha sido amplia y variadísima. Un disco que se tenía que haber grabado hace un año, por lo menos, en los AB Studios, pero que debido a que uno de sus músicos se rompió un tobillo y que además tanto Kevin Shirley como Joe Bonamassa estaban saturadísimos, decidieron dejarlo hasta pasado unos meses, un año, y hacer esto. It starts close to the heart, the way waters part. Straight up to my neck, heard no warnings of the wreck. Had a shot to top it all, never feared the fall. A lifetime of gold, hope it lasts until the mold. Are you attacking or a Moses? You see what light exposes every time. Closes on me. Are you a tank or a ring? El tema es el que da comienzo a este álbum, se llama When One Door Opens, se llama así la canción, el disco lleva por nombre Royalty, y esto que os decía en el comienzo del mismo, pues es un poco el resumen de lo que en la bienvenida queda a los lectores y oyentes de este megalibro también lleno de fotos que acompaña al CD, pues cuenta, ¿no? Que en principio originalmente tenían reservado los estudios de Abbey Road en julio de 2019, pero que unos días antes, tres días antes de que llegar, de que empezaran a grabar, pues se encontraron con esa situación. Kevin Shirley necesitaba un descanso y Anton Fick, el batería, pues rompió su tobillo. Y que él también reconoce que, como necesitaba bastante descanso, porque es muy compulsivo trabajando, que lo ideal era pues esperar, posponer la grabación del disco y hacerlo ya a principios del año 2020, antes de que ocurriera todo esto de la pandemia. Un álbum que musicalmente es variado, hay más cosas también que rondan de una forma más próxima, bueno, más cercana, iba a decir, el blues tal y como conocemos en muchos de los álbumes de Joe Bonamassa, pero bien es cierto que si tiramos, a lo mejor no tanto de Rock Candy Fun Party, esa otra historia con otros músicos que también se le conocen algunos discos, pero nos acercamos a Black Country Communion, pues nos dejamos llevar por sonidos más endurecidos, que seguramente ha sido computar ideas con todos los personajes que han integrado esta obra. Está también por ahí Bernie Marsden participando, bueno, hay como siempre algunas variadas. Joe Bonamassa, Rizzy Winans, habitual teclista, organista, que aparte de sacar hace poco su disco en solitario que escuchamos aquí, pues ya sabéis que toda la vida se ha dedicado a estar, toda la vida, los últimos años, participando con Joe Bonamassa. Michael Rhodes en el bajo, también en alguna ocasión, en alguno de los temas, en este concretamente, Anton Fick, la batería. Aparte de Michael Rhodes, Rizzy Winans, están las orquestaciones de Jeff Bona. Y bueno, pues yo creo que es una manera de empezar sensacional que luego te va llevando a otros escenarios. Vamos a escuchar más canciones, así que abriremos. Hemos dejado ya abierto con la mesita puesta el té real, y ya os contaremos más cosas del álbum a medida que escuchemos, porque es una forma de enlazar con Walter Throat y su nuevo trabajo llamado Ordinary Madness. I'm getting older, luchador, un superviviente activo. Bueno, se le puede añadir, se le puede imponer alguno de los calificativos, que sin duda lo importante es que tras esas capas, esos adjetivos que le demos, hay un músico que sigue haciendo, que es bueno, sigue haciendo buena música, y que además lo tenemos con temas como este aquí entre nosotros. Ordinary Madness es como se llama el disco, el tema que escuchábamos, Final Curtain Call, un álbum yo creo que titulado en base a las circunstancias que vive y del que siente, ¿no? Cómo está la sociedad. Yo creo que sobre todo las pulsaciones que a él le dan, ¿no? Cuando en 2014 hizo público que tenía hepatitis C y que dependía de un trasplante de hígado para poder sobrevivir, y consiguió las aportaciones económicas de toda esa gente que le apoyó para poder lograrlo y recuperarse, hizo aquel álbum titulado Battle Scars, cicatrices de guerra, ¿no? Y luego, pues, Survival Blues fue un trabajo que también, al que también ponía nombre, a propósito, que fue el anterior de 2019, de cómo él se siente, ¿no? Pues todo es meterse. Hombre, es que está muy bien, ¿no? Que un músico puede contar o hablar. Son dos cosas distintas. A través de lo instrumental puede hacer sentir, transmitir; a través de las letras puede directamente llegarte al corazón con el verbo, ¿no? Pero puedes narrar cosas que no tienen nada que ver contigo, como hacen muchas bandas, pero otros directamente abrirse. Y de eso es Walter Throat. Y quien nos ha dejado en estos días pasados, el mes pasado, en diciembre. Y ya sabéis que hemos estado 2 semanas sin hacer programas porque caían en fiestas y necesitábamos aislarnos también nosotros en una al lado de una estufa de leña a bastante temperatura bajo cero, no tanta como está haciendo ahora, pero casi. Pues ha sido Leslie West quien fuera cofundador de Mountain, y después pues en solitario ha ido sacando discos en solitarios que hemos ido recordando aquí en Mr. Virus. El 22 de diciembre falleció a los 75 años debido a un infarto agudo de miocardio. Este Soundcheck, el disco que nos dejó del año 2015, también forma parte del legado de uno de los músicos grandes y ya también mayor, que seguía haciéndonos los oídos, pues o de los oídos delicadezas de la música que nos hacía llegar. Recordamos ese Empty Promise, Nothing Sacreds, para, bueno, pues también de alguna manera rendir un pequeño tributo a Leslie West, quien nos dejara, y no ha sido el único durante estos días, ya sabéis, en fechas recientes. Nothing sacred. The vow that we made, the words we swore to, must have meant more to me than he ever did to you. You scarred me, you scared me. Why don't I come back for more? I can be yours. so full of crap. Nothing sacred. Yeah. Nothing sacred. Nothing sacred. Bueno. Pues la música de Leslie West, Soundcheck, el último disco de estudio que nos ha dejado, nos dejó en vida. No se sabe luego con estas cosas si de forma póstuma surgirán otras cosas. Ya sabéis que habría que preguntarle a Jimi Hendrix, que él sabe mucho de todo esto. O los descendientes, o gente que está detrás ahí manejando las cosas de Hendrix. 22 de diciembre. Que bueno, dos días después ya sabéis que nacía Lemmy, pero de muchos años antes, claro, del 45, y moría el 28 de diciembre de 2015, justo cuando se publicaba este disco, Soundcheck. Bueno, son conexiones. Me acordaba de Bonnie ahora porque él ha muerto tres días antes de cumplir los años. Lemmy murió, murió también, o sea, Bonnie ha muerto tres días después de cumplir los años, no puede morir antes. Bueno, en este caso, teniendo las fechas que tenemos hoy. Y en el caso de Lemmy, pues igual, murió cuatro días después de cumplir los años. Bueno, con la conmemoración de este fallecimiento de Lemmy, pues la banda Lionsshare, los suecos Lionsshare, grabaron y pusieron... publicado una versión del Kill It By Death de Motorhead, con algunos de los miembros de Motorhead acompañando además esta versión, a propósito de recordar este momento que tiene además directamente un claro motivo, que es el sonoro que vas a escuchar ahora. Cheer party! versión es una preciosa versión, sobre todo teniendo en cuenta que la batería está integrada por Mickey D, que hoy en día toca con Scorpions, pero que ya sabéis que formó parte de Motorhead, y que además él es sueco de descendencia griega, pero sueco, y que los Lainshare son suecos también, con lo cual este merecido tributo 5 años después de la muerte se toma de una manera más ceremoniosa. Ellos cuentan de una forma muy curiosa, y os voy ahora de alguna manera a descubrir por qué, que cuando tuvieron ocasión de tocar en el año 1999, abriendo para Manowar, Dio y Motorhead en Helsinki, en Finlandia, les trataron muy bien. Era la banda que abría en esa ocasión. Que Lemmy habló con ellos directamente y, bueno, pues de alguna forma les apagó los nervios, ¿no? Y de ahí surgió una amistad que, bueno, que ha perdurado, como se puede ver hasta estos días, también a través de Mickey D. Toda la banda le trataron muy bien. Aquello se llamaba Monster of the Millennium y era un festival que tuvo lugar el 29 de noviembre de 1999. Casualmente, bueno, no tan casual, o sí, tal vez sí. Yo estaba en Helsinki y estuve en este festival el 29 de noviembre, y era una pista de patinaje donde no dejaban ni fumar ni beber, y recuerdo muchas historias de aquel concierto de Lionshare, Dio, Motorhead y Manowar, que este fue el orden de salida de las bandas, porque primero Lionshare yo no los conocía en directo, no los había visto, y allí tuve ocasión de descubrirlos. En la zona de backstage, Dio, Ronnie James Dio, andaba por ahí revoloteando mientras tocaban Lionshare, no sé, cómo enfadado se le veía, como un poquito alterado por algo, a lo mejor era por el tiempo, algo parecía que no le salía bien, aunque luego dio un buen concierto. Motorhead no eran los que cerraban, eran Manowar, pero Motorhead el día anterior había tenido ocasión de, estando en un pub de allí de Helsinki, uno de los varios pubs que frecuenté la noche anterior, encontrarme con Lemmy jugando a las máquinas tragaperras, mientras firmaba a un camarero continuamente, le hacía firmas en algunos recibos, me imagino que para que le dieran crédito, y yo estaba con un compañero que me dijo: coño, está ahí el Lemmy, míralo. Dice: voy a saludarlo. Digo: vamos a saludarlo. Y entonces Lemmy decía que no le gustaba Helsinki, porque ni ese lugar, porque nadie entendía ni quería hablar de fútbol. Bueno, era una noche súper fría, pero no bajo cero, lo recuerdo, hacía como 2-4 grados en esas fechas, a las 4 de la tarde era noche cerrada. Yo me quité el reloj y me dediqué a beber vodka con el resto de las personas y las chicas que conocí en esa madrugada. Y bueno, aquello realmente se fue calentando, pero el día siguiente realmente fue el ardor, ¿no? Cuando salió a Motorhead a tocar, desde el primer momento mandó a tomar por culo prácticamente a todo el mundo, porque aquello estaba súper apagado. Son bien conocidos en aquella zona, pues por ser más fríos a la hora de mirar y de ver los conciertos. Allí no había ni tabaco, ni alcohol en la pista, ni tampoco movimiento. Y Lemmy paró varias veces el concierto para decir que se movieran, coño, que parecían estatuas. Y también, bueno, recuerdo Manowar de ese concierto, porque Joey DeMaggio lo había entrevistado pocas semanas antes en Madrid y me vio por allí también por el backstage y me dijo qué coño hacía allí, y me vino a dar un abrazo y, bueno, pues a decir que si luego nos podíamos ver, cosa que luego ya después no ocurrió, aunque sí coincidimos posteriormente en otros momentos. Y allí conocí yo también a una banda que en realidad llevaba 2 discos publicados y de los que poco yo sabía entonces, que se llamaban Children of Bodom, como bien sabéis, finlandeses. Y en ese concierto al que hace referencia Lionshare, pues en ese concierto estaban los miembros de Children of Bodom allí cerca, y allí los conocí. Entonces sacaron un disco grabado con dos solamente, con dos trabajos. Se fueron a Tokio varias fechas a hacer este Late in Japan 1999, Tokyo One Hearts, que es como lo titularon. Y en él pues se encontraban un montón de referencias fotográficas, porque es una caja especial que tengo ahora mismo delante y estoy viendo aquí sonrientes a todos los miembros de la banda de Children of Bodom, y me estoy acordando de aquel concierto también, porque me lo regalaron, este trabajo especial que entonces no había sido publicado, y los veo aquí pues en la piscina del hotel en Tokio, etcétera. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Pues porque las casualidades quieren que también hablemos y recordemos a su cantante y guitarrista Alexei Laiho, que como bien sabéis se murió a los 41 años el 4 de enero. Nota que por otro lado hasta me ha sorprendido que diarios como el ABC se hayan preocupado de sacar en sus apartados de cultura y además artículos bastante interesantes, bien hechos, sobre la vida y sobre la obra de Alexei, de Children of Bodom, recordando su música. Bueno, pues siendo ABC resulta bastante curioso. De hecho, colgué en Facebook, en mi muro, el artículo, porque me pareció de lo raro y de lo que deberían hacer además otros diarios, fíjate, un tanto conservadores. Vamos a escuchar este disco, claro, si es que estamos hablando de él, de este CD, que en principio querían haber sacado en DVD Children of Bodom en 1999, creo que se publicó después, esto yo, a mí me lo dieron en 1999, pero que el DVD, como había problemas con las tomas grabadas y el audio que tenían, que era de dos conciertos distintos, no se llegó a publicar en DVD, pero sí se hizo el audio. Y así sonaban con Death Knight Warrior en el año 1999. We'll be right back. descanse en paz otro músico que se nos va, alguien a quien, músico sobre todo, las personas con las que he convivido, compartido, bueno, hablo en términos ya más amplios, pero cuando se van, pues te dejan un montón de recuerdos, de historias, cuando se tratan, claro, de algo o de alguien que te ha procurado algo y que lo tienes cerca, pues muchas veces procuras recuperarlo para sentir, transportarte a ciertos momentos, ciertos tiempos y quizás sentir más tristeza, ¿no? Pero también esto reconforta, ¿no? En estos días también de enero nos enteramos a través de Reincidentes el 2 de enero de la muerte de Juanjo Pizarro, un guitarrista que participó también de Reincidentes y que no solamente era eso, pero que lo mismo, ¿no? Lo que sienten, por lo que pasan las personas, las almas, pues también te llegan a ti, ¿no? Si nos ceñimos en lo musical, los artistas que se nos están yendo, pues ya estamos viendo que no nos engañemos. Como decía al principio, de lo único que estamos seguros es de que el 2021 empezó en punto, en la madrugada a las 12, con las campanadas, ¿verdad? Pero luego, a partir de ahí ya, se disparan las situaciones no predecibles. Y no está siendo bueno este año, y desgraciadamente imagino que tendremos que lamentar más historias no queridas narrar. En cualquier caso, seguimos con la música, seguimos con las historias, seguimos con las versiones, no covers como ha llamado en esta ocasión Dave Ellison. Ya sabéis que formó parte de los primeros momentos de Megadeth, luego volvió también con su bajo a las mejores poses musicales también de Dave Mustaine, ya de una forma más tranquila su carrera, creo yo. Formó parte de Hail en 2009, aquella historia que hacía versiones, que yo creo que de aquello le quedó impregnado, ¿no? Cuando se juntó a Tim Ripper Owens, Andreas Kisser. Entonces allí también estaba Paul Gray, que fue cuando murió Paul Gray de Slipknot, que ya sabéis que también forma parte de esta banda de versiones Hail y que con distintos músicos que han ido cambiando, pero aquí los tuvimos incluso en aquella una de las ediciones de Rock in Rio en Madrid, tocando versiones. Bueno, el caso es que ha sacado un disco doble con algunos de los artistas que le han llenado a lo largo de su trayectoria. Y bueno, hay algunos clásicos que a lo mejor no vamos a poner, pero hay otras versiones más diferentes y que pueden sorprender, como este Holiday in Camboya de Dead Kennedys, que las de Rockies en su año también hicieron una buena versión, que son bastante particulares, y es lo que vamos a escuchar ahora mismo de Dave Ellison con Charlie Benante cantando. Esta es de Charlie Benante cantándolo, tocando el bajo de Anthrax. Charlie Benante, ¿os acordáis? me gusta más escuchar las versiones poco habituales en los grupos, los artistas que son clásicos, que los entendemos musicalmente como clásicos, porque es más fácil que escucharlo haciendo versiones de Judas Priest, de Twisted Sister, de Motorhead. Todo esto está aquí dentro, The Wasp, de los Keys, por ejemplo, también. Me parece que sería más normal escucharlo, pero oír cosas como Death Kennedy o, por ejemplo, Batchman Turner Overdrive, ¿vale? Bueno, es una banda clasiquita, pero más antigua, bueno, más antigua, depende cómo se mire, más ochentera, o sea, pues no es ya tan habitual, ¿no? Entonces, pues prefiero ya lanzarme por estos terrenos para hacer algo distinto, ¿no? Charlie Benante participa del disco, Dave Lombardo, de Dear Verbeuren, Al Jorgensen, Mark Slaughter, Jackson McMaster, Frank Hannon, Russ Parrish, Eddie Ojeda, Doro, Ron Tal, Gus G, muchos músicos, como podéis ver, y John Aquilino, que está en este Not Fragile de que Ellison ha grabado, de Bassman Turner Overdrive. Metal still allowed. You have to wait, play heavy music. Bachman Turner Overdrive, bueno, un periodo de incubación de los primeros años 70 hasta mediados de los 80, que dejaron de existir. Not Fragile, con ex-icon con John Aquilino, y mucha gente, como he dicho, he mencionado de distintas bandas como Anthrax, Slaughter, Megadeth, Ministry, Dangerous Toys, Tesla, Twisted Sister y mucho más. Son en total 19 temas que se publican a través de esta historia de Edel Family Member, licenciado por Ear Music. No cover. Alexson con un camión gigante con un tráiler que parece venido de un planeta, puede ser un planeta naranja, puede ser Júpiter, ¿no? Planeta gaseoso, lleno de combustión, y que lleva, porta encima de su cabeza tractora, pues el mástil de su guitarra. Bueno, nuevo disco para la primavera de este año, con canciones propias. Vamos a escuchar a este power trio de Torrevieja, de Alicante, que se llama Ricky Diamond, y que con temas como este Don't Feed Me nos ponen de alguna manera al corriente de esta historia que acaban de grabar, producida en directo, tocada en directo, filmada también en vivo, y sacada, movida a través de OSR Records, a través de Oscar Streamline. Es el primer tema de este EP de una banda que conocemos bien cómo se comporta en directo y que es trayita de la buena dentro de los de las corrientes stoner. El EP se llama Black Label Side Sessions. Ricky Diamond. Who comes around? disco que estás escuchando de fondo son una banda de Navarra llamada Electric Raiders y que forman parte de un recopilatorio que han sacado el pasado mes, a finales de... fue a principios de diciembre, pero a finales del año 2020, Spinda Records. Hay un montón de cosas interesantísimas, se lo han llamado así, Conexión de Norte a Sur, de una forma gratuita además para la descarga, pensando en esas influencias sonoras que tienen lugar dentro de la península, de una punta y de otra. Electric Raiders, Spinda Records, que tiene su base, su cuartel general en la línea de la Concepción, en Cádiz, pues hace esa conexión desde el sur con un montón de bandas de distintos puntos del país, tendentes hacia el norte. Acid Mess desde Asturias, Dr. Sax desde el País Vasco, Electric Raiders, Navarros, Food Forward, Gioza, Saturna, Cataluña, Web Cactus, Cantabria. Bueno, hay Saguenes, Castilla y León, hay distintas bandas. Esta es otra de ellas, la que estamos escuchando ahora mismo, Gioza, Magma, acabas de mencionar, y todo es sonido contundentísimo, de una calidad sorprendente. Lo interesante es el querer hacer llegar a la gente de una manera tan abierta la música de estas bandas y un sello tan importante y preocupado por los sonidos nacionales dentro de estas corrientes. A través del Bandcamp, por ejemplo, si ponéis Spinda Records, seguramente que a través de las redes sociales poniendo conexión de norte a sur, pues podéis encontrar ese enlace gratuito que quieren que conozcas para que tú también te preocupes por la música, la buena música que tenemos aquí. Música de Spinda Records y todas estas agrupaciones musicales que de alguna manera engloban estos tres años de corrientes variadas, sonoras, pero bastante bien encauzadas por parte de Spinda. Tres años en la brecha. Y esto es Off the Tentacles, el nuevo trabajo que tienen en la calle y del que te hablamos en hace no muchas fechas. Space for the Airs. Vuela, siéntete liberado, encadénate a su sonido, flota, pop escape. La música de Other Tentacles, un disco del que ya te hablamos previamente, como solemos hacer en ocasiones o antes de ponerlos, y bueno, en otras muchas también, es cierto, directamente antes de que se publiquen, te brindamos alguno de los adelantos. En esta ocasión ya sabéis que es un disco inspirado en las colinas, los valles y las playas escocesas que rodeaban su estudio de grabación, un disco que se hizo entre 2019 y 2020 y que, claro, junto con esto que estamos escuchando ahora en estos últimos, bueno, esta última media hora del programa, también forma parte de las últimas referencias que nos dejó 2020. Como por ejemplo, el nuevo trabajo de Rick Wakeman and the English Rock Ensemble, The Red Planet, es como lo ha titulado, y esta es la apertura. Ascreus Mons, Rick Wakeman. We'll be right back. Rick Wakeman, justo además, bueno, todavía estaba en Yes cuando en 1973 sacó su primer trabajo en solitario. Después, tras Yes, siguió una carrera prolífica y en los últimos años ya sabéis que de alguna manera y de forma bueno, diferente, alternativa, ha hecho también una reunión de Yes. Esto se llama The Red Planet, el planeta rojo. Aparece un astronauta con un sintetizador justo en mitad de Marte. Intuyo por todo lo que tiene como ingredientes este disco. Y esto que estás oyendo de fondo se llama Maratón. Es el proyecto en solitario del teclista también de Marillion, Mars Kelly. Mars Kelly Maratón, también en la búsqueda de hacer algo distinto fuera de lo que son los hábitos como agrupación, con ideas que cuando quedan en un cajón pueden de alguna manera estropearse y es mejor darle salida. Stars! sits with blank intent, a slab of nothing to excite the young. With the future, the promise of consent, emitting the rhythm of the song unsung. Set out into the night with Stanley as your guide, with your eyes wide shut, discovery glide. Yet the prophets of the woods were seeping through the studio floor. I doubt that we'll be sipping Mai Tais anymore. Because we are listening, because we have dreams, we've always been driven to search the extremes. We try it with lasers, a gamma ray burst, a desperate yearning, unquenchable thirst. Is anyone out there? Are we all alone? A bright ball of blue in the great unknown, a cosmic experiment just here to time bends. It's always means begets the end. The silent truth of cosmic trends. So confident in our reign. If we're the fools, but it's all too late. There's no chance to get fooled again. I'm eyeing up a distant shore, place to go to escape the spores. Go west, young man, is what they said, and leave a trail of the living dead. Esto de maratón a mí me deja el cuerpo bien, bien, bien asentadito, sobre todo por la magia que tiene jugar o tocar con artistas o músicos a lo mejor no tan conocidos. Está su compañero Stevie Rorey, por poner una marca, Marillion, en uno de los temas del disco, pero el resto de los músicos que integran la banda, bueno, no son tan conocidos como digo, con lo cual le da un gusto todavía, sabiendo lo bien que suena, especial. Henry Rogers en la batería de T-Espus, la banda T-Espus, pero bueno, luego está John Corbin en la guitarra, Conal Kelly en el bajo, metiendo también partes, algunas partes vocales, coros, Mark Kelly con los teclados, Oliver Smith en la voz y en las percusiones, y Pete Buddy Pot en la guitarra, y alguna colaboración más ahí por ahí. Interesante álbum, con un semblante progresivo, bueno, un poco más suave que esto de Teen Years, que es el nuevo álbum que nos presentan a través de Mascot. Se llama Violent Alias, Teen Years. Pues hemos pasado de un ratito inglés, ya que, de un ratito inglés largo, o sea, pero realmente interesante, como el de Rick Wakeman, que él vive en Londres, ya sabéis, escuchando luego después a Mark Kelly y compañía. Mark Kelly es irlandés, con lo cual estaría bien preguntarle ahora, por eso de ser unos de un lado y los otros del otro, pero perteneciendo todos al Reino Unido, ¿qué opinan ahora del Brexit, ¿no? Recuerdo la última vez que tuve ocasión de hablar con Stevie Howard, el cantante de Marillion, que me hablaba de que estaba él realmente alarmado, ¿no?, por lo del Brexit, y que esperaba que eso no llegara a ocurrir. Evidentemente, entre los músicos pueden planear distintas opiniones, pero cuando te puede incomodar o impedir salirte de unas comodidades, ¿no?, a la hora de viajar y moverte a otros puntos de Europa, al ponerte tu propio cascarón y que otros países te lo puedan poner, pues seguramente que te hace tener una opinión. Bueno, él decía a Steve Howard que si pudiera se iba de allí, no recuerdo el lugar, pero otras islas distintas donde estuviera más cómodo, y sin estas historias políticas que estaban abordando ahora mismo al país. En fin, sería bueno preguntarle a los músicos en estos días cómo lo ven la situación en estos momentos, ya que realmente han llegado a lo que querían desde dentro sus dirigentes. Hemos escuchado un poquito de Teen Years, ¿no? O sea, Déjà Vu, que es uno de los cortes que se escucha dentro de este álbum de esta banda estadounidense. Vamos a escuchar otra, ¿no? Si es que ni me he enterado, estaba hablando encima del tema. Esto se llama Waiting. To find my way out, so I No haya lugar a la confusión. 10 years, 10 años, pero llevan 11 en activo. O sea, es el nombre del grupo con 11 en activo. Combinando distintos géneros musicales, hay veces que te suenan un poquito más, yo diría que progresivos, pero en otros más hacia lo que se llama rock alternativo, metal progresivo. Su trayectoria tiene distintas variables. También hablan del post-grunge. Bueno, lo importante es que la música te guste. Yo siempre he sido, ya sabéis, lo digo mucho, de la opinión de que un disco debe ser amplio y variado. Para mi gusto, no llevar, depende qué, si eso, bueno, estamos hablando de... Depende qué, tampoco vamos a meternos en camisas de once varas. Pero bueno, la variedad en las canciones hacen que... Bueno, hay veces que te hagan despertar un poco del limbo o del sueño, si es que te lo produce el disco de ese artista en concreto. Bueno, por las mismas que decíamos los del Brexit, se le podía preguntar a los distintos, a gente que vive en distintos puntos del Reino Unido, ¿verdad? Que en fin, que ya tiene sus problemas. Lo mismo podíamos hacer con los artistas que viven en Estados Unidos, ¿no? TGR son de Tennessee y Psychotic Wolf son de San Diego. Podríamos preguntarle por Trump. Al final todo se queda en que en cada país cuecen sus propias habas, ¿no? Y cada uno tiene sus propios problemas. Aunque hay veces que es verdad que cuando miramos de frente a la música, pues sentimos una unión común, ¿no? Psychotic Wolves, Devils and Angels. Este es el nuevo trabajo de una banda de metal progresivo que cuando volvió me dio una alegría tremenda. Me fui directamente a verlos a Barcelona, en lo que creo que fue su primera visita ya hace un montón de años, porque es lo que tienen los fans, los seguidores acérrimos de algunas bandas que comenzaron a descubrir en un tiempo determinado y no pudieron ver nunca en directo porque se separaron. Sus músicos apreciados. Ahora están de vuelta, están haciendo cosas nuevas en estudio como esto. Y estamos deseando volver a verlos en vivo. La voz que también es inconfundible para quienes los hemos seguido, para quien realmente los estamos ahora adaptando. Devon Graves, Dan Rock en la guitarra, junto a Brian McAlpin, Ward Evans en el bajo y Norman Leggio en el bajo son Psychotic Wolf. Último disco que publicaron de estudio fue Bleeding en 1996 y esto lleva por título The God Shaped Void. Un trabajo publicado en febrero del año 2020 que pone, bueno, de relieve lo que es, lo que quiere hacer una banda una vez que se junta, es seguramente que volver a estar cerca de los seguidores, teniendo un álbum que cuando pueda darse el caso de una forma contundente esté cerca de los seguidores. Y un año después, esto es febrero de 2021, tendrá lugar la publicación del nuevo álbum de Evergrey, que es con lo que vamos a marcharnos en el Mr. Virus de hoy. Así que espero que lo hayáis pasado todos muy bien, que seáis felices. Se despide, como no, Raúl García, y os entablamos a una próxima edición. La próxima edición, que será ya el próximo viernes, si no ocurre nada, para seguir escuchando música de actualidad y otros recuerdos también, ¿no? Tampoco olvidemos lo bueno del pasado. Skate of the Phoenix, así se llamará ese disco de Evergrey, a publicarse a través de AFM Records el 26 de febrero, el mes que viene. Chao. Cold, a state of forever.